Le damos los buenos días a Yara Arcuri, que es la gerente del área de telecomunicaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad. Buen día, Yara, ¿cómo te va? Hola, buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, estamos acá con Juan y de Pian. Sabemos que, bueno, ha salido, se le dio difusión la semana pasada a un plan para refinanciar deudas en el área. Aportanos alguna precisión y contame si ya ha habido algún impacto de esa decisión de la cooperativa. Bueno, es una alternativa que se estuvo trabajando para que los usuarios tengan más opciones para la cancelación de deuda. Si bien ya había una refinanciación vigente en la cooperativa, que era hasta 12 cuotas, esa refinanciación tenía la condición de entrega de un anticipo. Entonces, por ahí, al momento de refinanciar, al usuario se le complicaba juntar el dinero para cancelar ese anticipo. La nueva refinanciación, que en principio tiene una vigencia hasta el 31 de enero del 2025, es hasta 3 cuotas y no tiene anticipo. La única condición es que el usuario cancele la factura del periodo 10, que es la factura que venció ahora en diciembre, más que nada para que después no se le acumule otra vez otra factura impaga más la refinanciación. A ver si se entiende Así que bien, bueno, tiene que, sí. por ejemplo, puede pagar el periodo que vence, el 10, como decís, aunque deba uno previo y quedaría esa deuda. Claro, a ver, para acceder a la refinanciación, el usuario no entrega anticipo como en la otra. Sí, tiene que pagar la factura que vence ahora en diciembre. Bien. Entonces, en enero, lo único que va a tener es el abono del mes y la cuota de la refinanciación. Bien. Porque si no paga la factura que venció ahora en diciembre, se le va a juntar la refinanciación más la factura de diciembre más la de enero. Entonces, para evitar eso, pagaría la del periodo 10. Bien, y ahora, buen día, Juan de Pian, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan. Y sigue siendo en 12 cuotas, o sea, pagaría la primer cuota el mes que viene, con el recibo. Hasta la nueva refinanciación es hasta 3 cuotas. Ah. Hasta 3 cuotas con una tasa mínima. La tasa es del 7% sobre la deuda histórica. Y la primer cuota no la va a pagar en enero, sino que la va a pagar recién en febrero. En febrero la va a pagar la cuota. Recién, de la refinanciación. Sí, y ahora hay muchísima gente que está en deuda con la parte de telecomunicaciones. Mira, no es que ha crecido el número de deudores. Eso se mantiene más o menos igual en todos los meses. Lo que sí estamos observando es que al momento de hacer los cortes de servicio, a la gente le cuesta más reconectar. Bien. Entonces, para evitar eso, tiene a mano las refinanciaciones, también unas promociones del Banco de la Pampa. Es decir, la gente que tiene el Banco de la Pampa, hay unas promociones que están vigentes, bueno, lo puede aprovechar también para la cancelación de deuda. Son todas alternativas que tiene para evitar el corte, ¿no? Porque después se hace cuesta arriba poder cancelar la factura y poder tener los servicios de vuelta. Entonces, Bien. para evitar eso, poder acceder a alguna de esas opciones. Y con las conexiones, ¿cómo están? ¿Ha bajado la cantidad de gente que opta por la cooperativa? No. En lo que es internet, no. Sí vemos que la gente ya empieza a elegir qué servicios dar de alta. Y por ahí el servicio de televisión está bajando un poco la demanda del servicio de televisión, que también está vinculado a los modos de consumir Claro. contenido que tenemos hoy, ¿no? Que eso también va mutando con el tiempo. Antes era la televisión para ver audiovisual. Sí. No sé si tenés a mano los números de la cantidad de usuarios que tiene cada servicio, o a grandes rasgos te lo pregunto, no con precisión absoluta, pero ¿los tenés en el radar? ¿Cuánta gente Sí, mira, tiene? Sí. al cierre del ejercicio, es decir, a junio, teníamos entre los tres servicios 115.000 usuarios aproximadamente. El grueso de los usuarios tiene el servicio de Internet, después le sigue en proporción televisión y en mínimo porcentaje telefonía. Que si bien es mínimo, hay gente que sigue con el servicio de telefonía. Bien, eso es para el Santa Rosa Toay. No, todos los servicios, todos los servicios que presta la cooperativa, también en las interconectadas, que tenemos Catriló y Anguil. Bien. Santa Rosa Toay, Catriló y Anguil. Bien. Pero, ¿sabés, por ejemplo, cuánta gente hoy tiene el servicio de TV por cable en Y Santa? aproximadamente de ese total, un 30% es de televisión. Ajá, bien. Si tuvieras que hacer un balance de lo que ha sido el año, Tomando en cuenta estos sentidos, más vale que es un año complejísimo, difícil para todos. ¿Cómo lo definirías? A ver, la cooperativa, aún en épocas complejas como las que estamos, siempre tiene el mismo norte, que es avanzar con redes en zonas donde no tenemos servicios, mejorar las redes. Estamos con todo lo que es el recambio tecnológico. Este año terminamos la segunda etapa de recambio a fibra. Dotar, por ejemplo, ahí en Toay, empezar ya a proyectar lo que es la red de fibra para Toay. Hemos pasado tiempos complejos, pero creo que la cooperativa está adaptada a eso, a pesar de la complejidad, a pesar de las trabas, poder seguir reinvirtiendo para llegar con servicios de calidad a los asociados. Y acompañando siempre a los usuarios, ¿no? Por eso siempre estamos pensando alternativas para evitar cortes o poder colaborar lo más que se pueda con los asociados para que mantengan los servicios, ¿no? En términos generales, eso. Estamos con el proyecto grande del recambio tecnológico, eso sí, que arrancamos ya en el 2020, se empezó a proyectar. La primera etapa fue el centro de Santa Rosa. La segunda etapa, bueno, fueron distintos barrios acá de Santa Rosa. Esperamos ahora 2025 arrancar con el casco urbano de Toay. Bueno, con esos proyectos en marcha. ¿Y ese recambio tecnológico te referís, por ejemplo, al tendido de fibra óptica de manera directa a los domicilios o en qué consiste? Exacto. Eso. Exacto, así es. La red que tenemos en gran parte de la ciudad es una red híbrida. Es decir, es de fibra y de coaxil. Se llega con fibra óptica hasta los barrios y de ahí se distribuye con coaxil. La diferencia con las redes de fibra es que es enteramente fibra óptica. Como bien decís, llega hasta la casa del usuario con fibra. Un salto cualitativo en la red de fibra. Más pero vale, bueno, y supongo además, ¿cuál es el nivel de inversión de eso? Porque uno supone que... Y son niveles muy altos, sí, y dolarizados. Eso, por eso, claro. Exacto. La segunda etapa de fibra, aproximadamente entre lo que es materiales, todo lo que es morcetería, es decir, todos los dispositivos que permiten el amarre o la fijación en suspensión del cableado, de todos los conductores a las estructuras, más la mano de obra... más o menos la inversión rondó en $200,000, y eso no incluye las terminales de abonado, es decir, las terminales, los equipos que uno tiene en su casa, bueno, es otro tanto. Son inversiones, sí, importantes. Muy bien, Yara, te agradecemos el contacto y la información. Si querés agregar algo más, te escuchamos también. Si tienen alguna consulta a los usuarios en cuanto a refinanciaciones que puedan acceder, están habilitados los dos medios de contacto, que es el 388-100, que es el centro de atención de llamados, y también el WhatsApp, que es el 744-047. Ahí pueden consultar o, bueno, o acercarse de forma presencial. Perfecto, gracias de vuelta. Gracias a ustedes, hasta luego. Yara Arcuri es la gerenta de telecomunicaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad.